Pasó hace casi 50 años, en plena dictadura. Las víctimas, decenas de presos comunes. Una masacre que podría tener algo de justicia en estos días. La historia que compartimos desde Radio Futura. ¿Conoces esta canción? Está basada en el relato de Horacio Sant'Antonin, uno de los 88 sobrevivientes de la masacre de Pabellón Séptimo. Si bien por mucho tiempo para el sistema penitenciario se trató de un motín, luego de muchos años de lucha, el TOF número 5 de Buenos Aires está por dictar sentencia a tres funcionarios acusados de ser responsables. El veredicto se conocerá el próximo 11 de diciembre y, de ser positivo, se trataría de la primera sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos a presos comunes durante la última dictadura. Claudia Cesaroni, abogada querellante de la causa, cuenta sobre la relevancia de este juicio. Uno de nuestros argumentos es que no había una línea definida entre la persecución a detenido a personas con militancia política y la expansión del terrorismo de Estado a cualquiera que se pusiera enfrente, ¿no? Entonces, para nosotros era importante justamente mostrar que esta frontera era muy lábil, que no es que solo se perseguía a militantes políticos, no, a las personas que se detenía por cualquier motivo también se las torturaba. Se podía torturar a alguien para quedarse con sus bienes, como usted ha demostrado en varias causas. Es decir, el terrorismo de Estado no aplica su sistematicidad terrorista, digamos, de exterminio con una limpieza quirúrgica, ¿no? Ah, no, solo al que tiene, ¿no? Digamos, se ha expandido ese en un momento histórico, como en la dictadura aquí. Espero que el tribunal pueda ver eso. El 14 de marzo de 1978, 70 agentes penitenciarios ingresaron al pabellón séptimo de la unidad número 2 de Villa Devoto. Estaban ardidos porque la noche anterior un preso no quiso apagar la tele hasta terminar una película. Esa fue la excusa para castigar a los reclusos. En el pabellón había alojado 161 personas en un espacio que solo podía albergar 60. Hace unos años, Hugo Cardoso, uno de los sobrevivientes, pasó por Radio Futura y contó qué pasó luego de que la represión comenzara. Veo que vuela un calentador en el medio prendido por arriba mío. Eso es algo que no me va a olvidar nunca, porque miro hacia arriba y veo, pasa por arriba mío como en cámara lenta, pegan los colchones y baja una delgada línea de fuego. Inmediatamente, ellos tenían mejor visión que nosotros, así que patearon uno de los barriles de querosén de 50 litros sobre esos colchones que ya ahí todas las camas estaban abajo, y ahí se desató el infierno. Fue una explosión que arrancó de abajo, las llamas pegaron en el techo y se vinieron hacia nosotros como lenguas, como olas de fuego, pero desde el techo hacia nosotros, y convirtiendo una mañana como esta en una noche. El saldo de esta represión fueron 66 detenidos muertos, ya sea por el incendio, la balacera o bien las torturas posteriores que ejercieron sobre los 88 sobrevivientes. Una de las víctimas de la masacre fue Luis María Canosa, un amigo que el Indio Solari había hecho en el circuito cultural platense. Era cantante de la primera banda de Federico Moura y a los 22 años fue detenido por tenencia de estupefacientes. Yo tenía un amigo muy querido que no tenía nada que ver con el ambiente de Dampa ni nada de eso. Era un pibe de buena familia, bien educado, y murió ahí en un retifle, ¿no? Cuento esta historia porque ahí está la cosa. No todas las detenciones durante dictadura fueron clandestinas. No por eso estuvieron exentas de la tortura y la persecución. Se trataba de una celda sobrepoblada de delitos comunes por las mismas políticas represivas y persecutorias que el gobierno de facto implementaba. Argentina transitaba las vísperas del Mundial 78 y toda campaña de higienización de la ciudad era bien visto por la sociedad. Nosotros a veces intentamos, preguntamos sobre cómo habían sido detenidos, ¿no? Si habían sido torturados. Casi todos en el momento de la detención fueron torturados. Incluso uno de ellos, Hugo Ciardiello, relató que llegaron a detenerlo a su casa por luego de detener y torturar a un amigo de él. Él no tenía ninguna militancia, nada. Tenía una foto del Che y una plantita de marihuana en el fondo. Y con eso se lo llevaron preso. Reportó Radio Futura. En el Expreso Farco, su voz se escucha. No todos son las estrellas del poder económico que aparecen en la tele o los ensobrados del poder político. La mayoría de los periodistas y las periodistas del país no llegan a fin de mes, como pasa en Córdoba. Es lo que nos cuenta nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hoy queremos contarles que los y las trabajadoras de prensa de Córdoba se encuentran en estado de lucha ante salarios de total indignidad. El salario básico del sector se ubica actualmente en 765 mil pesos, cifra que para el Círculo Sindical de la Prensa, el CISPREN, resulta imposible para sostener un mes de vida. ¿Qué persona puede vivir en nuestro país con este salario? Es imposible. El objetivo inmediato es poder equiparar el salario básico con la canasta básica alimentaria, que hoy alcanza los 850 mil pesos según el Centro de Almaceneros de Córdoba. Ante este panorama, los y las trabajadoras realizan asambleas en distintos medios, particularmente en los del Grupo Clarín en Córdoba, Radio Mitre, Canal 12, La Voz del Interior, pero también los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. La situación es crítica en la vida cotidiana de las y los periodistas. Alquileres, expensas, impuestos, transporte y costos básicos se vuelven inalcanzables con los sueldos actuales. Gabriela Tejeda Arias, productora y delegada de Radio Mitre Córdoba. Nosotros hacemos asambleas, en Canal 12 también asambleas, en La Voz también asambleas, que son los medios de Grupo Clarín en Córdoba, en los FRT también asambleas. Somos los medios que ahora estamos en paritaria. Otros medios cierran por su cuenta, y Cadena 3 cierra por su cuenta y Telefe ya cerró, porque tiene otros acuerdos. Entonces somos nosotros como los grupos de los medios del Grupo Clarín los que estamos peleando la paritaria. Si nosotros no hacemos horas extras, no llegamos a ni siquiera el 1.200.000. Claro. Con el básico título y un par de horas, muchos compañeros, muchas compañeras llegan rasguñando un millón. Entonces es complicada la situación. Alquilamos hijos, hijas, alquileres, expensas, impuestos, vivir. Comer. Traslado, claro. Si bien tenemos nosotros el boleto obrero, traslado por los de auto, un momento de espacios de recreación que también tenemos que tener. No, estamos fuera de nuestro alcance. En estos momentos está fuera de nuestro alcance todo eso. La paritaria de los trabajadores y trabajadoras de prensa llegó a un punto límite y las empresas ya llevan varias semanas sin presentar una oferta formal en la negociación paritaria, la cual, además, hacen tropezar de forma permanente. En conversaciones informales hacen sugerencias que luego de trabajarlas con los representantes y las representantes de los trabajadores, retiran repetidamente, empantanando de esta manera la negociación y dejándola en un punto abstracto. Es por eso que los y las trabajadoras de prensa se encuentran en estado de asamblea permanente. En los SRT implica la afectación de los distintos productos. Andrés Oliva, periodista de los SRT y secretario gremial del CISPREM. ¿Qué persona puede vivir en nuestro país con ese salario? Sí. ¿No? Es imposible, no hay manera de llegar a fin de mes. Por supuesto entendemos que esta es una realidad que atraviesa a todos los laburantes de Córdoba y del país. A partir del día 12, 13, 14 de cada mes, ya estamos crocantes de secos y nos sobran 2 semanas a cada mes. Pero bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, y hay que elevar la vara para arriba, no para abajo. Por lo tanto, nosotros que estamos reclamando una mejora salarial, por lo menos llegar en el corto plazo posible a la canasta básica, y no te estoy hablando de pobreza, te estoy hablando de la canasta básica de indigencia, la canasta básica alimentaria que hoy está en 850 mil pesos, según el Centro de Almaceneros, tratar de equiparar del salario básico de prensa actual, de 765 mil pesos, llegar a 850 mil pesos, tratar de equiparar esa canasta básica alimentaria. Ese es el objetivo. La intención del colectivo de prensa es poder continuar con las tareas habituales ofreciendo los servicios periodísticos habituales, algo que deviene imposible en este estado de situación. Esta situación redobló la bronca en las distintas redacciones, estudios de radio, canales de tele y también las diferentes empresas periodísticas cordobesas. Es por eso que los y las trabajadoras, junto al CISPREN, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, ya trabajan la posibilidad de un paro si el escenario no se modifica. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio Futura de La Plata, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario y Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.